que porque yo te quiero, porque yo te adoro, tú vas a engañarme. No te equivoques, que así como te quiero, así como te adoro, así puedo olvidarte. Tú crees que porque yo me muero por estar contigo, tú vas a engañarme. No te equivoques, que así como me muero, así como te adoro, así puedo dejarte. Y después te vas a arrepentir si en otros brazos tú me ves feliz. Y vas a querer estar conmigo, pero ya tendrás mi olvido. Y llorarás si te arrepentirás, y en tu conciencia estará que solo fue tu culpa dejarme de amar. Y tú bien sabes que cuando el mal se hace, que la tierra se paga, y tarde o temprano tú lo pagarás. Sufrí bastante, vas a arrepentir si en otros brazos tú me ves feliz. Y vas a querer estar conmigo, pero ya tendrás mi olvido. Llorarás y te arrepentirás, y en tu conciencia estará que solo fue tu culpa dejarme de amar. Y tú bien sabes que cuando el mal se hace, que la tierra se paga, y tarde o temprano tú lo pagarás. Duele, me mato tu ausencia. Si nadie que te consuele, te quise tanto, se me pasará esto que siento en el alma. Yo que te quise tanto, que Dios te perdone. Tú sabes bien que no puedo. Fácilmente te olvido. Bastante. Te quise tanto, te quise. Y hoy solo me queda olvidarte.